El otro siempre tiene carácter especular. La maldad solo existe si está en vos, si la regás. Cosa que puedas comprar, cuerpo que toques, billetera o aplauso final. No colmar nunca tu interior si adentro no haya paz. Si no sos una con el todo cuando respiras, no te angusties jamás. Muy buenos días, navegantes, tripulantes de la balsa. Bienvenidos, bienvenidas al primer programa de la segunda temporada de esta balsa que se renueva, que agranda su locación y que por supuesto también le da la bienvenida, la más amable bienvenida a una tripulación realmente que emociona. Nunca te aferres ni reclames lo que no ha de ser. Eso es como intentar calmar la sed con el alcohol. Acostumbrarte a sentir que no hay distancia suficiente para el corazón. Herencia de Javier Martínez, un año más nos va a dar el marco, el tono, el ritmo para echar esta balsa al agua. Si algún día no me ves, no tengas miedo. En gotas de agua te visitaré y te abrazaré en la luz del sol. Ahí está, lo escribió Javier, lo recita, lo canta Lucía Cuti, Yara Rivero y también Mauro Jara. Es un gusto y ustedes van a ver que esta balsa especial tiene mucho más que ver con presentaciones, más que con un desarrollo explícito. Le damos los buenos días a Adriana, que nos escribe del barrio Unión, y a Ignacio de la UA. Hoy se respira viento sur, ese que nace del frío, horno de barro calienta el sol de los lugares verdes. Ya en el agua y alejándonos rápidamente, verdad que no, lentamente de la orilla, llovizna también amablemente en la Santísima y buenísimo para embarcarnos y separarnos un poquito también de la orilla más cercana. Riega los suelos del sur, ojalá nueva cosecha que venga. Hola, buen día Eduardo, buen día audiencia. Quiero en nombre del equipo de gestión de nuestra emisora felicitarte y desearte un buen año con el regreso y la ampliación de la presencia en vivo de la balsa. Todo esto en el marco de los 10 años de nuestra emisora del Camino FM y también, por qué no decirlo, tenerlo presente en el cambio de gobierno, con los augurios de lo mejor para nuestro lugar de vida y para el país. Aquel abrazo y mucha suerte, Eduardo. Thank you. Não somos mais que uma gota de luz, uma estrela que cai, uma fagulha tão só na idade do céu. Não somos o que queríamos ser. Somos breve pulsar em silêncio antigo com a idade do céu. Calma, tudo está em calma. Deixe que o beijo dure, deixe que o tempo cure, deixe que a alma tenha a mesma idade que a idade do céu. Del sol en el jardín del cielo, no damos pie entre tanto tic-tac, entre tanto big-bang. Somos grano de sal en el mar del cielo. Calma, todo está en calma. Quienes ya han navegado con nosotros saben que es una de las palabras que pone también el tono en la travesía. En este caso, por supuesto, Paulino Mosca y Kevin Johansen. Misma edad que la edad del cielo. Desde la COVID-2, desde la cooperativa, llegan también saludos para la balsa. Y bueno, ya nos van a estar contando mucho mejor, pero ellos están en el marco de los 40 años. Miren que... qué bien, ¿no? Nos van a contar ellos mucho mejor cómo fue el inicio de la cooperativa, de la solución habitacional y mucho más, porque fue y es en el formato de cooperativa. Y bueno, también ellos van a poner su mirada y su historia arriba de la mesa, porque esto de compartir tiene mucho que ver con la balsa. Te despiertes cada día con el cuerpo de aire y ese olor, feliz del sueño manso de las lilas, sin miedo al movimiento y al dolor. Cuando ya no tenga casi nada de sangre en la garganta de papel. Bueno, le pedimos permiso a Juan Carlos Baglietto y en esto que traía Nelson de la apertura de la radio dialogando con la comunidad, de la radio como puente de comunicación. Y por supuesto desde el agradecimiento por los espacios que la radio le da a la balsa. Quizás comienza el desfile de la tripulación. Ustedes ya lo saben, para nosotros la palabra aquí en la balsa es muy importante y ustedes van a sentir la presencia de la tripulación. Desde la música que elige para el encuadre de su palabra hasta cómo terminan cada una de las frases. En este caso, Nuestro amigo Mario eligió a Juan Carlos Baglietto para que fuera su cortina. Por lo tanto, ya desde ahora nos está diciendo lo que nos quiere decir. Cara del horror en esta patria de lo inaccesible, en este tiempo olvidado de Dios. Yo digo que mis sabidos amores son fuertes y viven más que yo. Son gigantes de nuez como flores que alientan este turbio corazón. Los alimento con una quimera. Ceniza negra que se va. Acá, esperando la balsa, se supone que entre las 8 y las 10 aproximadamente pasarían por mí. Espero, Eduardo, vengas mejor entrenado al timón o la vara, porque los trapos para juntar vientos lo pueden, me parece. Y orille lo más cerquita posible. No está para arrancar empapados a la primera subida. Me dicen que se va a ir parando cada tanto, para recorrer, mirar y levantar algún dato donde se pueda. Así que llevo lo mínimo posible. Un par de libretitas, ya que soy de anotar todo para no dejar a nadie sin su pregunta o planteo, en algún barrio, en alguna calle o donde me lo encuentre. Espero bajarme cada tanto y no solo estirar las piernas y comer otras cosas. Algo que no sé si lo hablamos, pero como nadie se entera, se lo digo ahora. Sería de buen gesto y por los que están en su propia isla, vaya a saber dónde. Y que ni las aves les pasan por arriba ya. Y convidarlos a no seguir esperando una buena suerte. Si usted no quiere, me da un ratito y yo voy a ver cómo le hacemos. Si gusta, y a varios de los balseros mejor, le damos un buen susto de compañía entre varios. Traigo poquita ropa también. Y unos largavistas prestados, así le meto ojo a todo. Y por acá estamos entonces, a la espera de la balsa. Dispuestos a defender la alegría de cuanto pirato malhumorado y con desánimos se nos cruce o pretenda abordar. También por ver el amanecer de un nuevo gobierno, el de todos y con todos. Eduardo, lo de siempre, la señal de una larga y una corta, ese soy yo. Oríllese nomás. Y otra vez, a dar muchas vueltas por el mismo río, Eduardo. Pero hasta el 16 de marzo esto no se confirma. Si se sabe a dónde va, digo... ¿Será la misma balsa? No los navegantes. Esto irá cambiando, me decís. Está bien. Compañero, le aviso por la comunitaria. Sé que trae una radio de compañía ahí arriba. Donde suba, seguiremos el movimiento. Abrazo grande, Mario. Y... Chanel, je n'en veux pas, donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi, pa-pa-la, pa-pa-pa-la. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi, un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi, pa-pa-la, pa-pa-pa-la. Je veux de l'amour, de la joie, je veux crever la main sur le cœur. Allons en cliché. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis franche, excusez-moi. La main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. ¿Cómo están? Soy Luciana Urbeltz y me sumo a la balsa para navegar con ustedes. Nuestros mares serán los libros, a veces serán calmos, otras tempestuosos, pero siempre nos llevarán a puertos nuevos de aquí y de allá en los que nos dará gusto haber recalado. No se pierdan La Balsa, un programa de Eduardo Curto, lunes, miércoles y viernes de 8 a 10 de la mañana en la 94.3 El Camino FM. La main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis franche, excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi je me casse là. J'en ai marre des lampes de bois. Regarde. Buenísimo, bienvenido Mario, bienvenida, bienvenida Luciana. Ojalá podamos transmitir la alegría que nos da. Je veux l'amour, la joie, de la bonne humeur. Un poco Sass y Chebu lo están diciendo. Sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Como les decía recién y como ustedes ya lo saben, si nos vienen acompañando hace un año, la música es súper importante, la música que surge, la música que tenemos instalada en nuestra genética, nuestro paisaje musical, nuestra vida, digamos. Y es súper importante también estar atentos y atentas a lo que nos genera, ¿verdad? Y bueno, indudablemente, cuando Luciana elige esta música para su encuadre, tiene que ver con, bueno, con lo que ella desarrolla y con un espacio que ella tiene que se llama Lo Leí y Pensé en Vos, y es un grupo de WhatsApp donde mucha gente nos encontramos para justamente compartir esto de la literatura, de los fragmentos, del detalle, de las perlas que hay en todos lados. Pido un aplauso muy fuerte para el señor Milo J. Saludamos a Bernardo. Bernardo y María del barrio Primavera. Clásico de la balsa. Como un kurda

¡Lino Jota! ¡Salud! ¡Agárrate, Catalina! Debo despertar. Miré mi tarifa, pasé de 1,000 a 100,000. Aunque era lo mismo, pasa cuánto sufrí. Todavía me falta ver, también descubrir. Escupo lo que antes no podía decir. Fuck, errores que logré corregir. Perra, a mí se sola pondí 2P. Antes de que me llame el consar, era fan del pi. Hoy me voy al sol. Porque Dios me llamó del downtown. Debo despertar. Que no saca calor a mi alma. Pero me salvé. En la neblina lo que ver el alba. Y si honor a la jota mi nombre y mi valor. Hoy me voy al sol, porque Dios me llamó del downtown. Debo despertar, porque no saca calor a mi alma. Pero me salvé, la neblina lo que ve el alma. Y se honora la puta mi nombre, y mi valor y me cure la espalda. Llegué el club con el combo rápido, la vi lejos. Se pintaba los labios y la copa como espejo. Se acercó poco a poco y yo queriendo que me baile. Luego me dijo, vamos que te enseño Buenos Aires. Y nos fuimos en una, empezamos a la una. Y con la nota rápido nos dieron las tres. Perreamos toda la noche y nos dormimos a las 10. Ando rezándole a Dios para repetirlo otra vez. Quédate, que las noches sin ti duelen. Tengo en la mente las poses y todo lo que hicimos. Que ya no quiero nada que no sea contigo. Bueno, buen día, compañeros balseros, acá reunidos una vez más por nuestro amigo común, que, bueno, ya le mandé un mensaje a las 2 de la mañana, creo 1:30, tratando de molestarlo de modo tal que el único lunes de carnaval esta mala persona nos hace madrugar para ayudarnos a navegar, así que eternamente agradecido y siempre agradecido. Y bueno, también a ustedes y a este equipo, a esta red que se crea, a esta balsa que nos vamos juntando ahí. Este año hay que juntar más madera, así que bueno, encantado de la vida de ayudar en lo que se pueda. Bueno, lo que acabamos de escuchar es simplemente lo que yo considero que tenemos que ser en este nuevo momento, no solo por tener a Yamandú presidente, sino porque lo que inspira y lo que genera, y escapándome un poco del primer saludo, ¿no? De ver cómo parece que hay una única forma de saludar una primera dama. Y todos los que conocemos a Laurita sabemos que lo hizo perfecto. Y también por otro lado la cuestión esta de celebrar el cambio. Y bueno, si es de la mano de Yamandú ahí vamos. Así que bueno, saludos para todos. Y lo que quería decir con el tema que acabamos de escuchar, un fragmento, es eso. Este es el momento, ya viene siendo, pero es el momento de la unión de un pibito argentino que hace las bases, que es Bizarrap, el otro pibito en Milo J cantando, la Catalina poniéndole amor a Hoy me voy al sol porque no sé cómo es, porque no se me enciende el alma, no es exactamente así, pero no lo voy a grabar de vuelta. Hoy me voy al sol para que se acalore mi alma, discúlpenme, es temprano todavía para mí. Así que bueno, la unión de voces distintas en la misma dirección, desde lo nuevo, desde lo que desde siempre, es la balsa. Así que vamos y bueno,

Muy buenos días a todas y todos quienes se encuentran escuchando el programa. Buenos días, Eduardo. Bueno, contarles que mi nombre es Fernanda Nin. Yo voy a estar teniendo este espacio semanal en esta balsa, siendo un palito más de esta balsa, una maderita que, bueno, entre todos esperemos llegue a buen puerto a fin de año. La idea es desde acá conformar un espacio de reflexión, de discusión y ojalá de crecimiento para todos y todas, para la sociedad, donde la idea es abordar diferentes temas. Y bueno, es una invitación también a colaborar, a generar contenidos, a plantear inquietudes, a plantear puntos de vista, a plantear discrepancias de la manera que crean conveniente, para poder, en definitiva, generar ideas y recursos para mejorar la sociedad, para mejorarnos todos y para tener una mejor convivencia. Así que, bueno, un poco por ahí sería la idea. Esta es una presentación. La idea de arrancar en marzo es, bueno, es tomar, ya que marzo es el mes de la mujer, tomar algunos contenidos en ese sentido, porque, bueno, si bien las fechas son puestas a propósito y por personas, la idea es, ya que estamos en el mes de la mujer, aprovechar para reflexionar sobre algunas cuestiones del ser mujer en flores, y bueno, y en fin, de generar contenidos respecto a eso. Así que los espero, las espero, y bueno, eso, desde ese lado, la idea es, y el llamado es, a colaborar, a generar discusiones, contenidos, lo que ustedes quieran, para entre todos hacer este espacio. Los espero entonces. tenía que venir Lisandro Aristimuño, Real y Barrio Nuevo, del proyecto Hormiga, con esta versión hermosa de Vida. Se hace un poco tarde, mi vida. Por supuesto, la bienvenida para Fernanda, que también aporta estas maderas imprescindibles para fortalecernos, para que realmente estamos sintiendo eso tan agradable de construir comunidad. Acuna tus pies. Y cada uno con su mirada, y cada una con su impronta, y así vamos navegando. Ya ahora sí, no se visualiza la costa y bueno, marchamos con la seguridad de la compañía. Se hace un poco tarde. Claro que sí, acá saludan a Mario, que les encantó lo que escribió, lo que dijo. Saludan a Nacho, se alegran de que una vez más estemos juntos. También les dan la bienvenida de un barrio y de otro barrio. Y cuando el proyecto Hermano Hormiga termine, va a ser su presencia en el escenario otro tripulante. Pies. Yo quiero abrazarte un poco. No quiero despertarme solo. Quiero que la luna se acuerde de mí. Gorrión que abriendo sus alas deja su nido de sombra, porque la tímida alondra ya en el azul lo reclama, trayendo al pico una rama. El hornero es artesano y es un poeta el zorzal. Gorrión que abriendo sus alas deja su nido de sombra. Buenos días, les habla Leandro Modernel. Quiero mandar un afectuoso saludo a la audiencia de La Balsa e invitarlos a compartir un espacio de comunicación donde podamos comentar y opinar acerca de los diferentes acontecimientos que suceden en nuestro departamento y fuera de él. Hecha la invitación, solo queda esperar el próximo encuentro, aquí en La Balsa. Un abrazo y hasta la próxima. La ciudad con su final, la alborada. Thank you.

Bueno, muy bien. Ahora capaz que mejor. Ahí está. Bueno, bienvenido Álvaro Pan, bienvenida la barra de Ecos Regionales en la voz de Ricardo López, pero como bien explicaba hoy, con dos intervenciones en esto de la balsa grande. Y bueno, una de las intervenciones va a tener que ver con un área de las noticias que tiene más que ver con la actividad deportiva en nuestro departamento y en el Uruguay, y otra, como nos tenía acostumbrados los viernes, mucho más vinculado a, bueno, los emergentes, lo que pasa en nuestra comunidad. Quienes ya hemos compartido la balsa el año pasado, nos estamos como reencontrando con un paisaje sonoro, con unas músicas, en este caso Emilio del Guercio como Boomerang. A vos te presto mi corazón, llévalo por otros mundos y otras distancias y otros amores, llévatelo. Llévatela. genial. El piano dándole relevancia a las palabras y las palabras ocupando el centro de la escena. Bueno, ya hemos hecho alguna presentación de parte de la tripulación. Por supuesto que la balsa te recibe, te espera, te celebra. Entonces, eso, nos escriben por el 099-644-233 y te esperamos Matilde, y te esperamos Rosana, y te esperamos Álvaro. Será un gusto, porque nos parece que de esa, ¿verdad? Nacho decía, de esa red, de ese equipo, de esa confianza en que el otro va a hacer suma en lo que el otro, porque toma su palabra, no repite, toma su palabra y la pone aquí arriba de la mesa. No puede ser feliz con tanta gente hablando. Y vamos a empezar a recorrer lo que este fin de semana nos trajo y realmente nos han hecho pasar por el corazón sensaciones, imágenes, músicas, abrazos muy bien guardados. Lo trajo Nelson, lo trajo Nacho, Mario, esto de un gobierno que comienza, estas esperanzas latiendo, bueno, generan eso mismo, ¿verdad? Ponen la vara en un lugar que está bueno y que está bueno cuidar. Escuchemos algunos fragmentos. Compatriotas, residentes en el país o en el exterior, pueblo uruguayo, señoras y señores. En un día como hoy, pero hace exactamente 40 años, Uruguay recuperaba su democracia. Asistimos desde entonces al periodo más largo de vida democrática de la historia de nuestro país. Es un enorme orgullo poder celebrarlo, no solo ante mis propios compatriotas, sino ante mandatarios y autoridades de varias partes del mundo. El 1 de marzo de 1985, el país recobraba la institucionalidad democrática luego de 13 años de dictadura cívico-militar. Atrás quedaba el periodo más doloroso de nuestra historia contemporánea, marcado por la persecución política y la crueldad humana como método de gobierno y por el saqueo económico como parte central de ese proyecto político. Hay secuelas de ese periodo que continúan hasta hoy. Por eso, es tan justo como imprescindible mantener intacto el compromiso con la libertad, la verdad y la justicia. Durante estas 4 décadas, cada 5 años, los ciudadanos han elegido a sus gobernantes en una fiesta cívica que enorgullece a la República. Este es un país de partidos políticos, de alternancia en el poder, de acuerdos. Un país en el que la confianza sigue siendo un elemento central para su funcionamiento. Por eso decimos que el Uruguay funciona. Así que gracias democracia, gracias república, gracias partidos políticos por hacer de este Uruguay una amalgama plural de convivencia que aún despierta asombro en el mundo. El 24 de noviembre pasado, los uruguayos, ciudadanas y ciudadanos de nuestro país me otorgaron, a través del voto, la mayor responsabilidad al que un uruguayo pueda aspirar, la presidencia de la República. Solo una síntesis de republicanismo con partidos políticos sólidos, como la de nuestro país, pudo lograr que alguien como yo, o como ustedes, legisladores electos, que venimos del interior de un barrio de la capital, que somos trabajadores, profesionales o empresarios, podamos, por decisión de la ciudadanía, acceder a estos honorables cargos y podamos andar por nuestras calles libremente. Llego a la presidencia con la misma convicción y vocación de servicio de siempre. No llego solo. Llego con la experiencia de mis años en mi querido Canelones, con lo aprendido de cada vecino o vecina con quienes trabajamos por un mejor departamento. Llego también con las enseñanzas de los queridos Marcos Carámbula, Tabaré Vázquez, José Mujica. Así como no hay república, ni libertad, ni convivencia pacífica sin democracia, tampoco hay democracia sin partidos políticos. Bien sabemos que tenemos que atesorar esta construcción en tiempos donde proliferan las expresiones de antipolítica y las lógicas excluyentes. Seamos siempre adversarios, pero nunca enemigos. Y alejémonos todo lo posible del cinismo y la frivolidad para no tener que lamentar el descreimiento en la política y sus consecuencias. Corresponde entonces agradecer a los partidos políticos de mi país, vasos comunicantes de la democracia con el pueblo, estructuradores de los debates civilizados, garantizadores del pluralismo democrático, vacuna contra los excesos surgidos del mesianismo. Solo quiero aquí estar. Todas las personas pueden mejorar, todos los caminos pueden ayudar. Si estás ahí, si lo mi sueño y el de muchos más. Esta es mi casa donde quiero estar. Calmar mi sed, viajar en paz. No llegamos al gobierno con la lógica de imponer. Personalmente, me rebelo contra ese supuesto país de las dos mitades, donde la mitad que gana recurre al ordeno y mando y la otra mitad debe estar poco menos que condenada a obedecer bajo protesta. Sepan que nunca supe llevarme bien con los muros, tampoco con los ideológicos. No provenimos del clavel del aire, es cierto. Llegamos en representación de un partido político que mantiene, desde hace décadas, principios y valores puestos a prueba, incluso en las circunstancias más trágicas. Llegamos también con el mandato ciudadano de cumplir un programa, una orientación específica de gobierno que aspira a revertir los problemas urgentes que padecen nuestros sectores importantes de nuestro pueblo uruguayo. Pero no llegamos, no volvemos con la verdad revelada, con la respuesta perfecta a todos los problemas, ni tampoco con el afán de cobrar cuenta alguna. Dijimos y repetimos en la campaña electoral que no llegaríamos al gobierno con un espíritu refundacional, pero sí con la certeza de que las causas de nuestro pueblo no admiten la menor demora. Y Queremos aportar a la construcción de mayores espacios de libertad, por cierto. Es esta una condición esencial de nuestra visión de ser humano, pero cuyo sentido o significado hoy adquiere interpretaciones tan vastas como vacuas. Sobrevuela un concepto de libertad ultraindividualista que predica el predominio del más fuerte. Nunca será esa nuestra noción de libertad. La libertad individual en la que creemos es la clave de la convivencia e igualdad de oportunidades en los aspectos esenciales de la vida. ¿Cuánta libertad puede ejercer o gozar un compatriota que tiene que peregrinar semanas por un centro de salud para conseguir sus medicamentos? ¿Cuán libre es quien padece serios problemas de vivienda o de trabajo? ¿Cuánto las mujeres que se sienten violentadas en las calles o puertas adentro de su hogar? ¿Qué libertad individual plena puede ejercerse en medio de la desigualdad colectiva? Y la historia comprobó el error, u horror, de sacrificar la libertad en aras de una supuesta igualdad. No incurramos en la falacia contraria. Queremos encabezar un gobierno que también se caracterice por el principio de humanidad. El sentido humano será el espíritu con el que se aborden las soluciones a los distintos problemas del país, pero también el modo de ejercer el servicio público, de poner oído ante cada problema o angustia de nuestro pueblo, de entender al que piensa distinto. El sentido humano como el más común de los sentidos de un gobierno. En síntesis, no podemos ser indiferentes ante el dolor de ningún compatriota. Hace 200 años, Uruguay comenzaba a forjar su destino desde aquel primer grito de independencia hasta la república que hoy conocemos. Hoy, seguimos escribiendo la historia con el mismo compromiso, porque la democracia no es un punto de llegada, sino un camino que se construye día a día. Un proceso colectivo que se mide en años, sí, pero también se mide en su capacidad de garantizar mejores derechos, de generar mayor igualdad, de propiciar una mejor convivencia. El régimen democrático adquiere sentido y perdura en el tiempo si es capaz de asegurar a su gente condiciones esenciales de trabajo, de alimentación, de salud, de seguridad, de recreación, de cultura. En otras palabras, la buena salud de la democracia está íntimamente asociada al logro de ciertos estándares de bienestar. La democracia goza de buena salud también cuando sus gobernantes son trabajadores incansables y nunca pierden de vista por qué y para qué están donde están, es decir, para mejorar la vida de los orientales. No hay otro fin, no hay otra ambición. La única ambición que este gobierno está íntimamente ligada a la búsqueda de la pública felicidad. La democracia también goza de buena salud cuando sus instituciones son sólidas, cuando la justicia es igual para todos y cuando se define a ultranza el mandato republicano de la independencia entre poderes. La democracia goza de buena salud cuando sus ciudadanos y ciudadanas participan activamente en la construcción política de la República, que no se agota en el sufragio. La democracia gozará de una mejor salud el día en que todas las familias uruguayas sepan dónde están sus familiares desaparecidos. Esta es mi casa donde quiero estar. Una de nuestras principales responsabilidades es que esta región siga siendo un continente de paz, con mayor estabilidad, equilibrio social y económico, y que seamos capaces de un mejor proceso de integración. Hoy hice un juramento que prometo honrar con dedicación, con escucha atenta, con fervor y con trabajo incansable. Ese es el compromiso que asumo y que extiendo a cada una de las personas que me acompañará en este desafío. No seré vacilante ni indiferente. Para algunas causas no hay tiempo que perder, y las he colocado entre mis prioridades de gobierno. Es tiempo de abrir las puertas a la esperanza con la convicción inquebrantable de un país que sabe cuál es su rumbo, con el legado de los que lucharon y nunca bajaron los brazos. Hoy avanzamos con la fuerza del presente y con la mirada en el futuro. Vamos a construir un mejor Uruguay. Hoy comenzamos. Larga vida a la República, larga vida a la democracia, larga vida a los partidos políticos que garantizan el pluralismo y la libertad. Que nuestro país siga siendo un faro de convivencia, de respeto y de desarrollo para todos los uruguayos y uruguayas. Muchas gracias. Dure para siempre, que el perfume de los tilos dure para siempre, que la noche y la mirada antes del beso. Esta mesa en el verano, duren para siempre. Que la luz que cruza el cuarto dure para siempre, que ese oro en la cerveza dure para siempre, que lo cierto de otra mañana y mi viaje por tu espalda duren para siempre. We'll be right back. Muy bien, Buceo Invisible y Para Siempre, y nos interpela, ¿verdad?, aquí en la balsa, donde vamos al ritmo, cambiamos más rápido, más despacio, la pausa. Nos importa mucho la música. Nos importa mucho y nos importa cómo la música nos interpela, nos pregunta, nos responde, muchas veces nos responde antes que lo preguntemos. Y en este caso, bueno, cómo dialogaba la música del Mundo Perfecto, de Ricardo Mollo, cómo jugaba con el discurso del actual presidente, ¿verdad? Eso de la democracia como una construcción dinámica constante, decía uno, viajar en paz, decía otro, la pública felicidad, decía uno, te esperamos, decía el otro. El poder que abre una zanja entre el amor y el placer, emparentando el bienestar y la herida. Contra el poder que no distingue entre morir y crecer, contra el poder que compra y vende la vida, contra el poder que hace del padre ostentador. Defender la alegría, decía Mario en un principio, y tiene que ver con esto también, de la convivencia y de la vara alta, ¿verdad? De las políticas públicas acompañando a estas construcciones sociales que por supuesto vienen de abajo. Hace lo que está contra el poder, contra el poder en cualquier forma que se dé, contra la fuerza y mal uso de la fe desde el poder. Momento de algunos avisos que también nos dicen ustedes. Aquí hay un grupo de ex alumnas del profesor Saturnino Burgos que nos invitan a la presentación de su libro. El proyecto Artiguista se llama. Saturnino va a presentar este libro públicamente el martes 12 a las 19 aquí en el Hall del Cine. Por supuesto que vamos a estar presentes y por supuesto que lo vamos a estar recordando, porque nos pasa, ¿verdad?, a los tripulantes, a los navegantes, que estamos en muchos lados, que nos ponemos muchas camisetas y que nos encanta, porque tiene que ver con la dimensión humana y también por vivir en una comunidad que tiene dimensión humana. Contra el poder. Contra el poder. Contra el poder. Cualquier forma que se dé, contra la fuerza y mal uso de la fe desde el poder. También nos escriben de la cooperativa COVID-2, que, bueno, justamente eso, ¿no? En el marco de sus 40 años de construidos, recordemos que los vecinos construyeron no sus casas en singular, sino sus casas en plural. Y entonces, bueno, nos invitan también a ser partícipes de la celebración y de poner en valor no solamente la vivienda como lugar para habitar, como derecho humano, sino esto de la construcción colectiva. Se lo va a llevar todo. No había sido tú la fuerza. Yo creo que soy un toro. Date prisa que ya está aquí. Hay tormenta y yo me tiro al mar. Me abandono, no me voy a ahogar. Y ahora arriba soy el huracán. hacerme yo una maleta para poder vivir. Hoy lloré, se me habrá metido un poco de arena, eso no es para mí. Me inventé mil maneras de perder la cabeza, es más sencillo así. Comprendí, ahora vivo en un castillo de arena y mi reino es para ti. Las milongas extremas con Decidí. Hay tormenta y yo me tiro al mar, dicen como si nada, y es un montón. Nos vamos para otro de nuestros superhéroes y les invito a escuchar el fragmento de otro programa que tiene que ver con esto de dimensionar los 50 años de la salida de la dictadura. Me pide Mariana que por favor mencione el gesto enorme del presidente y la vicepresidenta bajándose a saludar, a reconocer, a honrar a familiares de detenidos desaparecidos, por supuesto. Claro está que necesita su tiempo, con años que al van y vean, y años de derrumbamiento. Pero cuando todo es otro, mujer, baile, vino, viento, y la carne nos sostiene tanto más que el hondo hueso. Preguntando si te vas por lo derecho, si es tu voz la que te dice si la promesa es lo cierto. Y de pronto se borraron la mujer, el vino, el fuego que sostenía las carnes, el temple del instrumento. En un cantor de boliche me conocí en el ejemplo, ya perdí mi compañera, desatarme de este enredo. Ya perdí mi compañera, desatarme de este enredo. Ya perdí mi compañera, desatarme de este enredo. Perdí mi compañera, desatame de este enredo. Ya perdí mi compañera, desatame de este enredo. Ya perdí mi compañera, desatame de este enredo. Ya perdí. Desatame de este enredo. En estos últimos meses, Uruguay está celebrando 40 años del regreso a la democracia. Y este sábado se conmemora el hito culminante de aquel proceso, la asunción de un presidente de la República, electo por la ciudadanía, después de 12 años de dictadura. Este primero de marzo de 2025 asume la presidencia Yamandú Orsi, sí, pero también el calendario marca cuatro décadas del inicio del primer gobierno de Julio María Sanguinetti, con aquella promesa de un cambio en paz. En su discurso ante la Asamblea General, Sanguinetti dijo: es la hora de que busquemos no solo la superación de la situación de dictadura que estamos superando en este mismo instante, sino de que luchemos también por esos tiempos de reencuentro que tienen que venir y que son nuestra única arma y nuestra única fortaleza. Ese día los festejos siguieron hasta entrada la noche, en Montevideo en particular, con dos grandes escenarios cargados de recitales. Uno en la Plaza Favini, donde tocaron entre otros Charly García, José Luis Perales y Los Abuelos de la Nada, y otro en la explanada de la Intendencia, donde cantaron Silvio Rodríguez y Pablo Milanés, los nicaragüenses Carlos y Luis Enrique Mejía Godoy y varios uruguayos, entre ellos los olimareños. ¿Cómo fue aquel día? ¿De qué manera se llegó hasta aquel acontecimiento? ¿Y qué pasó después? ¿Qué pasó luego con nuestra democracia en estos 40 años? Ese es el tema en los próximos minutos, y para desarrollarlo nos acompaña José Pepe Rila, historiador, investigador, docente. Profesor Rila, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, tanto tiempo. Vamos a ubicarnos entonces, vamos a hacer memoria y dar contexto, ¿no? El primero de marzo de 1985 asumían Sanguinetti y Tarigua, así que festejaban los colorados y sobre todo los vallistas. Pero también festejaba el conjunto de la población, porque se celebraba eso, el retorno a la democracia, ¿no? Exacto. Sí. Y en momentos en que la palabra, la voz democracia tenía unas resonancias que después van a ir cambiando a lo largo de todas estas décadas, este es un acontecimiento en el sentido más literal, o sea, de alguna forma en ese primero de marzo se resume toda una historia. Y adentro de ese primero de marzo potencialmente hay una cantidad de cosas de las que luego vamos a ver y vamos a experimentar. Efectivamente, fue una fiesta cívica llena de prudencia. Yo la recuerdo así, mira, la memoria es una cosa muy tramposa, ¿no? Yo la recuerdo así, llena de prudencia. No hay que recordar aquel primero de marzo con la valija llena de las cosas que ocurrieron después del primero de marzo, hasta hoy, sino con lo que había antes del primero de marzo. Y el Uruguay se había desacostumbrado a moverse libremente, incluso a moverse libremente por la calle. Sí, sí. Durante mucho tiempo desconfiábamos de quien teníamos al lado. Entonces festejar aquel primero de marzo era festejar la democracia, sí, claramente. Pero era una cosa tal vez previa o más elemental, más básica, era festejar la libertad. Y festejar la libertad, no hay manera de festejar la libertad que no sea experimentándola. Y experimentar la libertad aquel primero de marzo era una cosa muy rara, era una sensación con la que nos costaba convivir. Mira, una pincelada. Gabriel Mazarovich, ¿sí?, que ayer vino a la tertulia, recordaba a propósito de estos recitales el impacto que implicaba estar escuchando ahí, delante de la gente, a Silvio Rodríguez y Pablo Milanés, cuyos casetes, hasta unos meses antes, o unas semanas antes, exponían a quien los tuviera a ir preso, claro, ¿no? Claro. Y de repente estaban ahí, estaban subidos en el escenario cantando, ¿no? Tiene una cosa muy física, por decirlo de algún modo, esa libertad, ¿no? Y esa experimentación de la libertad, llena de titubeos, llena de incertidumbres, uno no sabe qué es lo que va a ocurrir, y tiene al lado gente que piensa lo mismo, gente que piensa distinto, banderas uruguayas. Recuerdo que ya en ese momento se hablaba: nadie salga con la bandera partidaria, todos somos la bandera nacional. Eso estaba muy, muy claro, ¿verdad? Algo a lo que después nos fuimos acostumbrando. Pero quiero tratar de recuperar ese momento en el que la democracia, pero antes que ella, la libertad, se transformaba en una suerte de experiencia que tenía mucho de cosa física, de estar con el otro, de ver con el otro. Por ejemplo, como se decía, ver en vivo y en directo, tocar eventualmente a quienes hasta ese momento habían sido vedados para todo. Es una cosa muy importante, muy fuerte. Para la libertad, sangro, lucho, pero vivo. Para la libertad,